yo te di, nunca nadie te dará, nunca nadie te dará, jamás, jamás, nunca más. Amor que yo te di.